Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo está Santiago? Muy bien, como casi siempre, por suerte. Como casi siempre. Perfecto. Adri, ¿vos cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien, por aquí andamos. Nosotros vamos a compartir con la gente que anoche fue la fiesta de la radio, en realidad fue la fiesta de los medios públicos, porque estuvo, estaba Canal 7 y estábamos todos nosotros. Hemos confraternizado, hemos visto a algunos de nuestros compañeros con sus parejas, hemos visto que es muy bonita. Muy bonita, señor. Estamos hablando de la compañía de nuestro operador. Y la verdad es que lo pasamos absolutamente bien. Muy bien. Se comió mucho, se bebió también. Se comió Nac and Pop. Era algo que a vos te había llamado la atención porque era Nac and Pop, era nacional y popular. Sí. Eso, salame, mortadela, bárbaro. Carne fría. Yo le quiero contar a la gente que Santiago estaba con un sándwich de salame y decía... ¡Salame y queso en una fiesta! ¡Me encantó! Estaba fascinado. Bueno, nada, la pasamos muy bien. Una música de primera, el trío Los Amados con su espectáculo. Maravilloso. Era una parte divino todo con la conducción de la compañera. De Emiliana Merino, de nuestra compañera aquí, locutora. Genial. Divina. Así que, nada. ¿Usted se ganó un premio, Sancha? Yo me gané porque ahí hubo sorteo entre todos los trabajadores de tanto de Canal 7 como de Radio Nacional. Lindos premios. Pero contemos cómo fue la cosa. ¿Cómo fue? A ver. La sangre que entraba. Ah, sí. La San que entraba todavía no se había adaptado los ojitos a la luz del boliche y escuchó que estaba premiada. Claro, y me nombra ahí la Colo, nuestra compañera de aquí de la radio, y bueno, ahí me he ganado una cena. Así que sí. Para dos personas, seguro. Para los que sean, digamos, tiene un valor la cena. Entonces, bueno, ahí veremos cuántos somos. Ah, mirá, porque si compartimos el... Puedo ir yo solita y me como, digo, denme todo esto. Bueno, nada, eso eso es, y un pequeño chivo. En este momento se está llevando a cabo el brindis de fin de año del Centro Cultural Haroldo Conti. Uh-huh. Y la verdad es que venimos corriendo desde allá y yo les quiero decir, no dejen de ir. El tremendísimo esfuerzo que se está haciendo en ese lugar, no solo para que sea un lugar bello y amable, sino que sea un lugar en donde encontrás las más variadas muestras artísticas, en donde hay una cabida excepcional al talento joven, a la memoria, en donde no se resigna la entrada de los nuevos talentos en función de la memoria, sino que se la enlaza y se la potencia. Así que, nada, esto, digo, es un lugar, yo sé que queda lejos, yo sé que todavía hay gente a la que el espacio... Diga dónde queda. La ex ESMAN, Avenida Libertador y Ramallo, creo que es, ¿no? No sé exactamente, pero es donde era la Escuela de Mecánica de la Armada, que para nosotros es la ex ESMA y ya es el Centro Cultural Haroldo Conti, donde en ese mismo predio están las madres de la Asociación de Madres, están las abuelas, están los hijos, está el canal Encuentro. Eso está como muy lleno, afortunadamente, de vida y de una vida que rebosa memoria. Entonces, no dejen de ir a las actividades que se hacen allí los fines de semana. Mañana les voy a pasar una función de cine que se va a dar este fin de semana de creadores jóvenes argentinos, realmente muy potente. Sanka, sí. Para que nos comenten si alguna vez fueron al Centro Cultural Haroldo Conti, por ejemplo, ya que tengan ganas de contar cosas, o lo que tengan ganas de contarnos los oyentes en esta semanita, ¿dónde se comunican? Nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También nos pueden escribir a Argentina Tiene Historia, @radionacional.gov.ar, en Facebook, por supuesto, escriben en nuestro muro, nos encuentran como Argentina Tiene Historia, y también pueden entrar al blog para bajar los programas anteriores, volver a escucharlos. argentinatienehistoria.blogspot.com. O sea que fue muy divertido, porque ayer el programa, evidentemente nos llamaban porque estaban como muy escuchando a nuestro invitado, que fue un tipo Cataruso. Que tuvo... Alejandro Cataruso. Alejandro Cataruso, que tuvo mucha repercusión posterior. Porque en mi propio Facebook empezaron a mandar mensajes posteriores. Yo los reté. Le decía, bueno, entonces llama. Si te gustó tanto, ¿por qué no se lo hiciste saber ahí? Los homenajes se hacen en vida, che, y con el invitado en persona. Presente. Con el invitado presente. Dale, ¿de qué se trata hoy? Che, Buenos Aires, sos igual que yo. Acá parado en la esquina, que yo te represente, que no sea el puerto, la noche, el día, Buenos Aires. Hasta siempre te veré. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El tema del día, en Argentina tiene historia. Localista la cosa, se viene localista a nosotros que estamos en Maipú 555. Vamos a contarte un poquito y te invito a que vos compartas historias, estampas, memorias de Buenos Aires. Buenos Aires desde allá, desde el principio de los tiempos, absolutamente desde el principio de los tiempos hasta más o menos el hoy, porque estamos hablando del 2000. Estamos hablando desde 1870 al 2000. ¿Qué pasó en Buenos Aires? ¿Qué edificios aparecieron? ¿Qué cosas ya no están más? ¿Qué costumbres cambiaron? ¿Qué música se escuchó en algún momento y cuál se dejó de escuchar? Una pintura de Buenos Aires y su historia. Hoy en Argentina tiene la IDEM. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. La ciudad, toda ciudad, es una cosa viva. Y como toda cosa viva puede crecer, puede decrecer hasta quedar así de chiquita, o bien con una buena bomba o una eficiente contaminación, se la puede matar. Que crezca tampoco en sí mismo es bueno, ya que hay ciudades que han crecido tanto que se han convertido en monstruos. No tienen escala humana, en materia de tránsito son inviables, se han transformado en un lugar donde no se puede vivir. Buenos Aires, en 1904, al comienzo del siglo XX, tenía 950.000 habitantes. 5 años después, en medio de una fuerte oleada inmigratoria, llega 1.230.000. Luego de la Primera Guerra, más inmigrantes, más refugiados, la ciudad en el 36 llega a 2.400.000 porteños. También por corrientes internas comienza a crecer el Gran Buenos Aires. En el año 47, ya en época de Perón, se produce lo que yo creo es un dato muy curioso a escala planetaria. Buenos Aires, el perímetro de la capital, exactamente la General Paz y el río, llega a casi 3 millones de habitantes, 2.900.000. Y esa cifra pasados 65 años de constante crecimiento poblacional de todo el país, que pasó de casi 16 millones a más de 40 millones en la actualidad, esa cifra de casi 3 millones se mantiene vigente hoy. Pasan los años, cada vez se construye más en Buenos Aires, pero la población del distrito de Capital Federal, la permanente, es la misma. Lo que están, lo que pasa la permanente. Censo, lo que pasa el censo y lo toman. Y está toman. En su casa. Está en su casa, pero cada vez se construye más. ¿Para quién se construye si somos siempre los mismos? Este es uno de los misterios de Buenos Aires. También hay mucho que se fue. ¿Quién habita? Sí, se intercambian. Van y vienen, se mueren y nacen. En el boom tan fuerte de los countries, digo, muchos de esos propietarios de departamentos se fueron y llegaron otros. Claro, pero la cantidad es siempre la misma. ¿Por eso? Y la cantidad de superficie cubierta, construida, es mucho más. Ahí hay algún misterio. A partir de 1880, con el gran crecimiento económico agroexportador de Buenos Aires, comienza a cambiar de fisonomía. Para el 900, con la cercanía del centenario, la ciudad ya estaba completamente afrancesada, por lo menos en su casco histórico, en el centro. Las mansiones de la oligarquía, hechas con arquitectos franceses, estilo francés y materiales europeos, brotaban como hongos. Eso sí, hongos con techos a la mansarda. El problema es que a los defensores de la modernidad les interesaba más la apariencia cosmopolita y europea que el conservar las viejas tradiciones. A intendentes de esos años como Burgis, Casares, Torcuato Alvear o Anchorena, todo lo que representara el recuerdo de la Revolución de Mayo y los años posteriores le resultaba viejo y no digno de ser preservado. Por eso le rebanaron al Cabildo varios arcos para hacer un bulevar francés, como la Avenida de Mayo. Por eso luego abrieron la Diagonal Sur y volvieron a demoler parte del Cabildo. Tal vez nuestro mayor símbolo patrio, que estuvo varias veces a punto de ser demolido del todo. También desapareció la Recoba, el viejo Teatro Colón, la Aduana. Para el centenario todo tiene que ser nuevo y sobre todo europeo. En las primeras décadas, y España no se consideraba europeo, le aviso, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX aparece lo que con el tiempo se convertiría en un invasor de la ciudad, una especie de plaga, una especie de dañina que iría apoderándose de las calles y los espacios abiertos. Me refiero al automóvil. Calles diseñadas por Garay para personas y burros ahora son ocupadas por coches y tranvías. Por eso se abren avenidas, algunas con ampliaciones dolorosas, porque hubo que demoler a lo loco, de simples calles que se ensancharon como Corrientes, Independencia, Belgrano y otras. Incluso se decide hacerle un tajo a la ciudad para inventar la avenida más ancha del mundo, la 9 de julio. Se comenzaron a demoler manzanas enteras en 1937 con obras importantes, con mansiones importantes, con iglesias. Y hasta 1976, que llegó a Constitución la 9 de julio, fue la avenida más ancha, más corta y más inútil del mundo. 140 metros de ancho separan ambas veredas, lo que hace que cruzarla sea una aventura solo posible para los que estén en buenas condiciones atléticas, jubilados, abstenerse. Esta avenida es un buen ejemplo de que destruir el centro de una ciudad en beneficio del automóvil, porque ese fue el objetivo, se hace a costa de perjudicar a los humanos de la ciudad. Esta avenida se aprovechó para, en el cruce con Corrientes, construir el obelisco. Es una obra tranquila, si las hay. El obelisco es tranquilón, no es nada, nada sin muchas volteretas. Y contradictoria la obra esta, ya que muchos tangueros hablan de una Buenos Aires como una ciudad maternal, pero con un falo en el medio puesto ahí, seguramente para presumir. Los años 30, como vemos, fueron años de transformación. Fueron también años de obras públicas. En la década infame, los conservadores fueron grandes constructores de obras públicas. La General Paz, el Puente Avellaneda, el Ministerio de Obras Públicas, donde está ahora el perfil de Eva, el Consejo Deliberante, que se llamaba así, la Diagonal Norte. Eso sí, todo y siempre al 10%. Visto en retrospectiva que la cañota fuera del 10%, pero la obra se hiciera, es digno de tenerse en cuenta cuando comenzaron a aparecer en los municipios del Gran Buenos Aires calles que se pavimentaban hasta 7 veces. Se pagaban siempre, pero seguían siendo de tierra. En los 30 también se construyeron los estadios de River y de Boca. La Bombonera, por su forma de cajita de bombones, como eran las cajitas de esa época, que son distintas a las de ahora, que eran altas y angostas. Por eso el estadio se le llama la Bombonera. También por esa manía de pretender hacer antinatural lo natural, se entubó el arroyo Maldonado, cuando existían otras soluciones posibles para domesticarlo sin perderlo como un curso de agua. Eso de entubar un arroyo es una bestialidad. Algo que cambió la fisonomía de los edificios importantes de la ciudad fue que para esos años, el 20, el 30, se dejó de usar el hierro como estructura. Hay algunos edificios como el de Maple, por ejemplo, que tiene una estructura de hierro bellísima. Y se comenzó a utilizar el hormigón armado con diseños más regionalistas. Ejemplo clásico de estructura de hormigón armado es el Mercado de Abasto, un diseño de vanguardia que se inauguró en el 34, a tal punto que hoy sigue teniendo una utilidad total como shopping. En los 40 el microcentro, sobre todo los sábados a la noche, era un hervidero de gente que llenaba una cantidad inusitada de cine, que en la calle Lavalle, por ejemplo, estaban uno al lado del otro. En el centro hubo cines como el Gran Rex, el Ópera, el Monumental, Los Ángeles, el Hindú. El Hindú estaba decorado por decenas de cabezas de elefante adentro del cine. Era rarísimo. El Metropolitan, el Renacimiento y tantos otros. En la época peronista, las crecientes clases medias le daban vida a este Buenos Aires, tan dividido en barrios para vivir o trabajar, y el centro, donde estaban los cines, los teatros, los restaurantes, los bares, los bailongos. Desde el Salón La Argentina hasta el Palacio Las Flores, donde iban los que recién habían migrado desde las provincias. En los 50, entre los tranvías, los trenes, los colectivos y los subtes, el primero es del año 1913, el transporte público era más o menos razonable, alcanzaba para lo que era la ciudad. Aunque muchas veces en hora pico tuviéramos que viajar colgados en la plataforma trasera del tranvía. La ventaja era que allí no se pagaba boleto, se viajaba gratis, ya no llegaba el guarda. Como resumen de las décadas del 40 y del 50, digamos que en Buenos Aires, con el peronismo, los porteños, sea por militancia política o por placer, se acostumbraron a salir, a disfrutar la ciudad, los parques, el balneario, la noche, el tango, los 17 de octubre y luego los 18 San Perón. Todo eso duró, y me atrevo a ponerle una fecha, hasta el bombardeo a la gente que estaba en la Plaza de Mayo en 1955. Ahí todo cambió. Pero eso es otra época y otra historia. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, para más pena me olvido. El farolito de la calle en el que nací fue el seretinero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Lo haces muchas veces, pasás por la calle Defensa al 200 o por la calle Alsina al 400, te vas a encontrar con un museo muy particular, un museo que guarda la historia misma de lo que es de lo que es Buenos Aires. Es un complejo que se encuentra integrado por edificios pertenecientes a distintas épocas y que está situado en el barrio de Montserrat, que forma parte del casco histórico, y que entre sus actividades está la organización en la Plaza Dorrego, o sea, en la Humberto Primo y Defensa, de la Feria de San Pedro Telmo. Es alguna de las cosas que... Nosotros vamos a hablar ahora para que nos cuente cómo surgió la idea del museo y cómo era la Buenos Aires colonial, cómo era esa Buenos Aires que uno puede recorrer viendo algunas cosas del museo con su director, Eduardo Vázquez. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien, bien. ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Bueno, acá con Santiago Varela te vamos a bombardear de preguntas. A mí me gustaría que hiciéramos un viaje imaginario a la Buenos Aires de 1870, ese momento bisagra, sí, en que pasa de ser una ciudad chata, la gran aldea, digamos, a empezar a ser una ciudad, a empezar a urbanizarse, a empezar a tener algunos rasgos que después se ha ido desarrollando con el tiempo. ¿Cómo era? Haceme vos esa pintura. Mira, entre 1860 y 1870 en el museo hay un registro muy interesante que la municipalidad de ese entonces le encargó a un ingeniero que se llamaba Pedro Bear para que hiciera un relevamiento de lo que era la ciudad de Buenos Aires en ese periodo. Tardó 10 años en hacerlo, entre el 60 y el 70. Y es muy curioso, muy interesante, pero primero en sí mismo es un catálogo, un catastro, que es el nunca se editó, por lo tanto el museo tiene el original. Son 14 tomos originales acuarelados, ¡epa!, con una vista a pesar, y además lo interesante, son libros bastante grandes, lo increíble, no solo los datos que aporta, porque al ser un catastro, no solo está, digamos, la imagen de la ciudad en ese momento, sino tiene datos concretos, ¿no? Por ejemplo, quiénes eran los dueños de las casas, cómo eran las casas, es decir, son vistas aéreas de la ciudad, de lo que era la ciudad. Pero todavía el dibujo arrastra el dibujo romántico de lo que era la planimetría que venía ya de la Edad Media o del Renacimiento, digamos. Porque no es el plano frío que uno está acostumbrado a ver de una ciudad, sino que tiene detalles muy pintoresco, por ejemplo, están dibujados los arbolitos casi en perspectiva aérea, la costa del río es deliciosa porque está dibujado la costa del río de la Plata en un azul que nunca existió, que nunca, ¿no?, tuvo, obviamente, una idealización de lo que eran la topografía de la ciudad. Y es muy interesante ver cómo todavía en esa época la ciudad, a pesar de las ínfulas que tenía de ser una gran ciudad, todavía era una aldea, porque los límites de la ciudad todavía eran bastante reducidos. Es decir, la ciudad se alejaba hacia el norte y ahí casi en la Recoleta terminaba, y después del Parque Lezama ya casi son planos enormes pintados de verde, porque era prácticamente nada, salvo un núcleo de La Boca o la incipiente incipiente que era Barracas, ¿no? Pero todavía la ciudad era una ciudad que pretendía y crecía. Todavía casi toda estaba iluminada todavía con faroles de gas, las casas eran bajas, si bien, digamos, ya desde hacía bastante tiempo la ciudad tenía casas de 2 o 3 pisos, la predominante eran las casas bajas, con muchos patios. Es muy interesante ver cómo la trama urbana de la ciudad todavía permitía vislumbrar cómo era, es decir, descubrir también un poco cómo era la vida en esas casas, ¿no? Porque los patios eran fundamentales en la vida porteña. Pensemos que el centro, es decir, la trama que había armado, que había traído Garay, todavía se mantenía y se sigue manteniendo. Era una trama española, ¿no? La trama española, sí. Claro. Pensemos que las ciudades que fundaban los españoles, como todo imperio... Imagen y semejanza. Claro, necesitaba tener, digamos, cosas muy fuertes para llevar a cualquier parte del imperio y que se reprodujeran, ¿no? Entonces la ciudad se armó con una trama cuadriculada, como si la ciudad fuera plana. Todavía hoy mucha gente piensa que Buenos Aires es una ciudad plana, y no es. Es una ciudad con ondulaciones. Hay varios lugares de la ciudad donde puede ver a la distancia, si, cuando los autos no funcionan, cosa rara en este momento, ver cómo la calle sube y baja, ¿no? Y entonces esos patios de los que hablaba hace un rato permitían la vida no solo concentrada hacia el interior, que era la forma de vivir en Buenos Aires en esa época, sino también una respuesta a lo intrincada que era la ciudad de Buenos Aires, con las calles muy angostas, todavía, digamos, con la presencia muy cercana de lo que era el suburbio, ¿no? Eduardo Vázquez, Santiago Varela te habla. ¿Qué tal? Bien, quiero decir también que vos estuviste mucho tiempo junto con Peña. Sí, yo entré a trabajar al museo en el año 76, así que sí, son 30, qué sé yo, 30 un montón. Y pico de años sí. Que trabajo ahí, ¿no? 8 años después de su inauguración, así que lo conocí. Claro. Yo soy responsable de lo que hice bien y de lo que hice mal, pero... Lo que te quiero preguntar es cómo se pasa de esas casas con 3 patios, la casa Chorizo, la famosa, estaba el primer patio, el segundo y el tercero que era de tierra. ¿Cómo se pasa de esa trama en las manzanas de 100 varas de largo a la ciudad afrancesada que aparece, digamos, por 1880? Bueno, es realmente un proyecto de la generación del 80. Es decir, la Argentina a fin del siglo Buenos Aires había logrado ser la capital del país. Se había afianzado como capital del país. Y la mirada estaba puesta, como era en distintos lugares del mundo, en París. Entonces París fue un poco el modelo que había que imitar, la ciudad europea, pero específicamente París, el modelo a imitar. Y bueno, y Buenos Aires enseguida, no solo en ese momento, sino en toda la historia, incluso hasta ahora, Buenos Aires siempre está a la vanguardia de lo que está en moda en otro lado. Buenos Aires lo crea y lo trae, lo trae y lo crea. Y Buenos Aires entre el 80 y el 900 dio un salto fenomenal, porque se construye la primera ciudad moderna. Se hace el puerto, se hacen las grandes plazas, se llena la ciudad de obras de arte traídas del extranjero. Y en lo que tiene que ver con el entramado empieza el tema de agua y cloacas, ¿no? Claro, se establecen las obras sanitarias, se hace el gran edificio de aguas corrientes, que es ahora ese edificio que está en la Avenida Córdoba, que es maravilloso, ¿no? Yo te voy a pedir que me contés la historia de ese edificio. Mira, ese edificio, la ciudad de Buenos Aires necesitaba tener, ya había tenido antecedentes, digamos, de provisión de agua más modestos. Había un tanque en la Plaza Lorea que distribuía agua no solo para el ferrocarril que recién empezaba, sino para algunos vecinos. Pero el gran desarrollo de la ciudad, digamos, empezó, sobre todo en la parte sanitaria, empezó a tener, se vio la necesidad de tenerla después de la fiebre amarilla, porque la higiene era bastante precaria en ese momento. Entonces se tomó el modelo inglés, se contrató al ingeniero Bateman y él proyectó lo que son las obras sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual se necesitó un gran equipamiento, tanques de bombeo de mucha capacidad para abastecer a la ciudad, que ya era bastante grande. Entonces se decidió construir un edificio, el actual que uno puede ver en la calle Córdoba. En ese momento los edificios tenían que tener un valor simbólico muy grande. Entonces, semejante construcción, lo único que tenía adentro eran enormes tanques de agua para la distribución domiciliaria. Y así el agua fue llegando a las distintas casas, porque pensemos que desde que Buenos Aires era Buenos Aires, el agua se sacaba a través de los pozos, de los aljibes, del agua de lluvia y de lo que se pudiera conseguir. Eduardo, me quiero detener en dos cosas de lo simbólico. Vos decís, el edificio ese que es impresionante, que uno cree que, debe haber sido como un fasto adentro y demás, solo tenía tanques de agua. Claro. El plano que nos describiste al principio tenía el agua celeste y extensiones de verde y no había ninguna de las dos cosas. ¿Cuánto de lo simbólico todo el tiempo se jugó en esta generación de una ciudad potente? Mira, lo simbólico siempre está presente en una ciudad, porque la ciudad pretende siempre mostrar... Si pensemos que la ciudad es el territorio donde todos los conflictos sociales se dan, es como un teatro. Si no habría conflictos sociales... o serían muy diferentes en una ciudad, si no fuera una ciudad. Por lo tanto, es el simbolismo, es decir, los edificios nacionales, los poderes terrenales y eclesiásticos, digamos, tienen un poder simbólico muy fuerte en la ciudad. Es decir, las casas de gobierno, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en las provincias, tienen la majestad, viste, del edificio neoclásico o del Renacimiento. Los órdenes clásicos siempre están referidos al valor simbólico que tiene la institución. La iglesia, bueno, toma por otros caminos, pero también uno las identifica y simboliza la espiritualidad, las fuerzas militares, el poder, y hay como recursos estéticos que las generaciones han hecho consolidar, que uno los reconoce, reconoce su significado a través de esos elementos, ¿no? Eduardo, yo te quiero hacer una pregunta un tanto subjetiva. En estos cambios que tuvo la ciudad, cómo fue pasando de una gran aldea a una gran ciudad, prácticamente se hizo a costa de demoler gran parte del pasado. Sí, así es. Inclusive ustedes mismos, la tarea que están haciendo en San Telmo, en toda la zona esa, es evitar que se siga demoliendo nuestra historia. ¿Qué pensás de si era tan necesario hacer desaparecer? Porque eso también tiene un valor simbólico, hacer desaparecer el pasado. Mira, esta cosa de cambio empezó incluso después de la Revolución de Mayo, porque todo lo que tenía que ver con España, obviamente era mal visto. Entonces, todas las viejas casas, que digamos, entre comillas, llamadas coloniales, simbolizaban un poco el pasado colonial del que no se quería ya tener idea. Entonces se tomaban modelos, el modelo europeo de la ciudad contemporánea, en ese momento, hacia los 80, que hablamos hace un rato, el modelo fue la urbanización de París por Napoleón III. Claro. Los grandes bulevares, que el ejemplo más paradigmático es la Avenida de Mayo. Sí, sí, sí. Inclusive acá se da un dato muy curioso, para mí resulta curioso, que la casa más antigua que existe en Buenos Aires es del siglo XVIII. De 1700 y pico, que es la casa el convento que está en la Avenida Independencia. Sí, mira, hay una cosa... O sea, hay 200 años que desaparecieron. Sí, porque el siglo XVIII fue borrado por el siglo XIX y el XX borró al anterior. Y además, aunque parezca insólito, la única casa entera que queda contemporánea a la Revolución de Mayo... es una casa que pertenece al Museo de la Ciudad, que fue la casa que hizo construir un señor que se llamaba Juan Bautista Elorriaga. Está en la esquina de la calle Alsina y Defensa. Sí, Alsina y Defensa, sí. Es la única, o una de las, yo creo que debe ser la única en la ciudad que todavía conserva el mirador. Sí. Y se salvó, pero por esas cosas extrañas que tienen en la historia de las ciudades, ¿no? Por hechos casi fortuitos, hasta que pasó al gobierno de la ciudad, es decir, Peña la eligió en el momento que se creó el Museo de la Ciudad como sede del Museo de la Ciudad, y es lo único que subsiste de ese hecho digamos, primigenio, que fue la Revolución de Mayo. La eligió, la pidió, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Claro, era una casa municipal y se decidió, es decir, él pidió que fuera sede del Museo de la Ciudad, y fue la primera sede del Museo de la Ciudad, que no se usó específicamente porque otra casa que está enfrente, que es donde el museo, digamos, pasó más tiempo como museo, que es la casa que abajo está la Farmacia de la Estrella. La Estrella, sí. Y bueno, y este señor era cabildante aparte, y digamos, fue, digamos, en todo un periodo de la historia el patrimonio arquitectónico se consideró como sin valor, porque también hay un concepto de que por problemas de desarrollo urbano, por digamos, posiciones políticas o sociales diversas, se creyó que la arquitectura nueva, la sustitución de la arquitectura vieja por una nueva era mejor. Y no es así, no es una ley. Generalmente uno ve ahora las construcciones posteriores, por ejemplo, a los años 40, y son del siglo pasado, ¿no? Y si la sustitución no fue feliz. No. Hay muchas cosas de la ciudad de Buenos Aires que se perdieron por esa necesidad, del ímpetu inmobiliario, de la especulación de la tierra, que han hecho desaparecer cosas ejemplares, ¿no? Y además el patrimonio, el patrimonio arquitectónico, es también una forma de ver a la ciudad, es decir, ver la historia de las ciudades, como, digamos, el ejemplo concreto de una forma de vida que es la de los, en este caso, los porteños. En todas partes se preservan de alguna manera algunos sectores y acá no hemos preservado. Hay barrios completos que deberían haber por lo menos preservado una parte, tal cual, claro, como era, digo, no haberla pasado a toda por la piqueta. Contanos, para cerrar, ¿qué es lo que pueden ver, por ejemplo, la gente este fin de semana o esta semana? ¿Qué está pasando o en qué anda el Museo de la Ciudad? Mira, el Museo de la Ciudad en este momento, es decir, el Museo de la Ciudad tiene 5 edificios patrimoniales. Hay 2 que están en restauración, que son el de que te acabo de decir recién, y en la misma cuadra por Alsina está la casa, es una casa más chica que perteneció a la cuñada de Rosas, a María Josefa Escurra. Y después, los 2 edificios que tenemos actualmente en funcionamiento son 2 casas muy interesantes porque son lo que hablamos recién de la generación del 80, ¿no? Son casas construidas hacia 1895 que muestran lo que era el Buenos Aires de esa época, lo que era una casa, son 2 casas de renta que construyó el mismo dueño o la empresa que era de la cual era dueña la Farmacia de la Estrella. Uh-huh. Y son realmente muy interesantes porque están conservadas en su totalidad. Es decir, uno entra a esas casas y es como si volviera al pasado de esa época, ¿no? Y en esos 2 edificios tenemos exposiciones temporarias y algunas permanentes. En este momento hay una temporaria muy interesante que es sobre el desarrollo de los sombreros, del uso del sombrero en Buenos Aires. El museo ha logrado reunir una colección impresionante de objetos en general que cuentan la historia de Buenos Aires, y lo más interesante es que prácticamente en su totalidad fueron donados por la gente de la ciudad. O sea que el mensaje tiene un sentido como una vuelta de tuerca y es precisamente el que hace que el Museo de la Ciudad sea más interesante, porque la historia no está solo contada por nosotros, sino por la gente que eligió ese objeto para donarlo, ¿no? Por el colectivo. Bueno, charlamos largo y tendido con Eduardo Vázquez, director del Museo de la Ciudad, un museo que está abierto de lunes a viernes de 11 a 19, sábados, domingos y feriados de 10 a 20, que tiene una biblioteca especializada que está de lunes a viernes de 13 a 18 y que los primeros domingos de cada mes se encuentra abierta en el marco de la visita guiada al museo. Hecho todo esto para que no te pierdas este cacho de tu ciudad que yo amo y que la amo. Si hubiera estado en el 1800, lo hubiera amado. Si hubiera estado en el 1900, también. Y hoy la amo profundamente y me sigue pareciendo una bella ciudad. Gracias, Eduardo Vázquez. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau. Que me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, No habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento. Sí, mi nombre es Verónica, soy de La Lucila, tengo 51 años y soy asidua, soy alumna del ECUNI, del Espacio de las Madres, donde hago un taller de ilustración experimental, no se lo pierdan, hace 2 años que voy. Hay taller de pintura, hay un barcito afuera muy lindo, se pasan películas en verano, hay cine todos los jueves, todo en el ECUNI, y el Haroldo Conti también es muy lindo, no dejen de ir, es la verdad que hay gente muy, pero muy agradable. Hola, buenas noches, habla Oscar de Núñez. El viernes pasado fuimos a la Goldo Conti a ver a Paco Ibáñez. Fue una fiesta y el preludio perfecto para la fiesta del día 9 de noviembre con la presidenta. Un abrazo. Saludos, Oscar. Buenas noches. Hablando de las cosas que se perdieron en Buenos Aires en ese periodo, bueno, la confitería El Molino, el Bar Suárez y La Paz, para mí se perdió. O sea, lo que han hecho con La Paz no es La Paz. Bueno, me imagino que un montón de lugares más, las librerías de la calle Corriente abiertas toda la noche. En fin, habla Patricia de Parque Patricia. Sí, lo que hicieron con el Bar La Paz es un asesinato, eso iba a decir nada más. Buenas noches, habla Gustavo de Saavedra. Es para indicar que en el Obelisco fue la primera vez que se hizo la bandera argentina en la iglesia de San Nicolás, producto de una conspiración de Álzaga. Ahora bien, es la bandera que le negaron a Belgrano oficializarle. Así que, buenas noches, muchas gracias. Hola, mi nombre es Rubén. Quería hacerles un comentario, ya que están hablando sobre cómo se construye en Buenos Aires. Están haciendo en este momento un local de una casa de hamburguesas muy conocida con una M en la calle La Croce y Álvarez Thomas. Sería interesante que la UOCRA vea cómo trabaja y en condiciones las personas que ahora están haciendo el estacionamiento. Bueno, Argentina tiene historia. Doy fe que hay calles que tienen subida y no las del bajo. Cuando uno agarra al 100 en el nacimiento de Cabildo hasta más o menos Federico Lacroce, la subida es terrible. Te lo digo cuando corría los 10 kilómetros de la Universidad de Belgrano. Salir de la curva, agarrar Cabildo y... Mi nombre es Marisa de Núñez y quería comentar la cantidad de actividades que se hacen en el Conti, en el ECUNI, que es un lugar donde está lleno de vida, lleno de música, lleno de energía, y que convoco a todos a que pasen por allí porque no se pueden perder los espectáculos que se ven. Gracias. Buenos Aires. Antes de ir con los amigos que se comunican a través del Facebook, les contamos que el Museo de la Ciudad de Buenos Aires abre todos los días, la entrada general es de 1 peso, pero los lunes y los miércoles la entrada es gratis, así que si quieren aprovechar, lunes y miércoles gratis, el resto de los días un manguito. Le agradecemos mucho a Cristian Betancourt, que hizo la Nora y equipo, los escucho desde San Martín de los Andes, me encanta el programa, saludos a todos los que aman este país, un abrazo. María Rosa Fernández también nos da el presente, dice, como siempre, escuchándolos, súper interesante. Por aquí también un amigo desde General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Oscar Marconi, dice, los escucho todas las noches, programón, vivo en el campo, en General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, no soy de los que cortan la ruta, tengo un pequeño campo y vivo, dice, aguante Cristina por allí. El amigo Pepe de Ramos Mejía dice, bueno, como me perdí la fiesta de Radio Nacional y la televisión pública, acepto la invitación de la señorita Zanca para la cena. Divino. Ahí está, muy bien. Vamos, Pepe, se anotó, vamos. Listo. Y manda abrazos para todos. Muchas gracias. Che, acá manda Felipe Deslarmes, dice, a pocos días de un nuevo aniversario del 19 y el 20 del 2001, en el Ecuni, justamente, este viernes a las 19 horas, se va a proyectar un documental hecho por fotoperiodistas de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y varios de ellos van a ir a hablar sobre esos días en particular y sobre su trabajo en general. También vamos a honrar así la memoria de quienes unos años antes se jugaron por denunciar con imágenes cuando la palabra estaba prohibida. Con esto se cierra el ciclo debate de este año en el Ecuni. Avenida del Libertador, 8465, este viernes a las 19 horas. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Ana Scaglione, que dice, qué interesante lo del museo y las historias de nuestro Buenos Aires de antaño. Muchas gracias, como siempre. Y Ana nos deja por allí un abrazo, el cual agradecemos, por supuesto. Es muy lindo el museo, vale la pena. Y la farmacia La Estrella tiene vacinillas. O tenía, no sé si la sigue teniendo, en la vidriera. Muy, muy, muy lindo. La biblioteca allí del museo guarda cantidad de números de muchas publicaciones, ¿no? A Buenos Aires. Sí, hay cantidad de cosas y revistas que han sido el mismo aporte. Alguna vez me tocó investigar el mismo aporte de la bibliotecaria, ¿no? De llevar muchísimas revistas, publicaciones allí. A mí me encanta, además, por esta cosa que tiene de la arqueología urbana que te involucra absolutamente. ¿Ah, sí? Digo, esto es como te pasa. Yo, hay un negocio en San Telmo, que no sé si se sigue llamando así, pero que dice, ah, mira, esto lo tenía mi abuela. Claro. ¿No? Porque la sensación que uno tiene es la de que vuelve a entrar en la casa de sus mayores. Uh-huh. En algún objeto, en un cepillo de la ropa que ya no se usan más. Claro. Esos cepillos con esas cerdas tan lindas. Yo guardo una brocha de mi viejo que no se va a dar nunca al museo. Pero tener una brocha, claro, yo cuando abro mi botiquín y veo la brocha de mi viejo, me viene una oleada de memoria. Y esto es cotidiano, está ahí. Son presencias que tienen que ver con esto y que es la memoria urbana. Yo tengo un peine. Claro. ¿De tu papá? No, mío. Ah, vos tenés un peine porque es un recuerdo. Claro, es un recuerdo de tu memoria. Todos tenemos un museo de alguna forma. Nosotros no contemos qué es lo que tenemos de memoria, porque puede llegar a ser. Juan, por ahí es erótico lo que tenemos guardado. Pero sí, antes había una parafernalia, se me ocurrió, de una cantidad de cosas y de una calidad, ¿no? Después reemplazada por el plástico. Tenés el rulero de la toca. Claro. Claro. Y los piquitos. Y los piquitos. Medio día para la derecha, medio día para la izquierda. La palita para la de depilación, viste, es así, tenés la ollita de la Emaldiaman. Y si empezamos así, tenemos tres museos. Tenemos tres programas más, porque van a empezar a llamar todos con las cosas de este Dios. Tipo que se acuerdan. Nada, nos quedó montones de cosas, porque Buenos Aires no solo es linda, no solo la quiero y todo lo demás, sino que tiene una historia tan nutrida, tan rica, tan variante, tan contradictoria, tan fría, tan mala a veces, tan cálida, tan contenedora a otras, que tenemos como para 17 programas más. Así que nos quedaron muchas cosas en el tintero. Quizás podemos hacer referencia a que hubo muchas veces en que se la quiso cambiar de lugar a Buenos Aires. La verdad que no empiezan estas cosas, este proyecto, no empieza con Alfonsín y su traslado a Viedma, sino que ya en 1868 el presidente Bartolomé Mitre vetó una ley que pretendía mudar la ciudad, o sea, la ciudad capital, a Rosario. Domingo Sarmiento también vetó dos leyes que pretendían mudarla también a Rosario. También vetó otra que a Villa María la querían mudar. Digo, nada, sufrieron los embates, bonita, me la quisieron sacar del medio y resistimos airosamente a la basura de Macri y a todo lo demás, porque básicamente esta ciudad es bonita. Yo la quiero. Usted también la quiere. Yo la quiero y siento que la fe en eso me da mucha bronca. Bueno, mucha vamos para Frenchy con todas las cosas, con todo el esfuerzo que hacen. Para evitar eso. Vamos para el Frenchy para evitar con eso. Con todo lo que hacen los vecinos diariamente para que sus casas sean bellas con sus plantas y todo lo demás. Y si no, andar a recorrer los barrios porteños y vas a ver la lucha del vecino por mantener su identidad. Operación técnica Ezequiel Sánchez. Gracias. Ese locución, como siempre, de nuestra Adriana Zanca. Gracias, Camisa. Isabel García, Marina Getino, Santiago Varela, que se mandó un columnón de la Gran 7 en este momento, y yo, que aquí estoy, haciendo lo que puedo y espero que lo que puedo les guste. Hasta mañana, mañana es kermés, o sea que vamos a hacer lo que se nos canta, diría en Rambrienza. Chau, chau, hasta mañana.